fiesta, que ven domingo, domingo para mujeres, mujeres que quiero mucho, mujeres congoleses. Me voy a ver el día con mis parientes, mi novia que quiero mucho, mis parientes aguardientes. Vengo a beber algunas copas de vino.